Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. En esta edición del 24 de enero del 2022, como siempre, invitándoles a que se queden a escuchar el programa completo y también a romper el cerco informativo, mandándonos sus notas, audios, reportajes o información que pueda ayudarnos a todos a realizar este trabajo colectivo. De este lado les está saludando Mar. Pues saludos, compañeras, compañeros, compañeros. Yo soy Juan Pérez y estamos aquí en Noticias de Abajo, pues donde les compartiremos algo de información de lo que ocurre en esta globa terráquea, y tanto aquí como en el ombligo del monstruo, desde el punto de vista de la lucha, desde el punto de vista de la conciencia y de un análisis más profundo que sí pone en cuestionamiento pues este sistema capitalista y basado en el sufrimiento, en el dolor, en la opresión y en todos esos sentimientos tan negativos. Entonces, haciendo un contrapeso a la información regular que promueve dicha visión y dichos ideales, surge este, entre otros muchos esfuerzos de medios libres, para llevar algunas noticias para ustedes. Bienvenidos. Hola, bienvenidas sean todas, todos, todas a Noticias Abajo en esta edición del 25 de enero de 2022. Con mucho cariño, festejando que seguimos vives y estamos en rebeldía. Un saludo, yo soy Krista. Bienvenidos, esto es Noticias de Abajo ML, un proyecto autogestivo, comunitario e independiente de los medios libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, en esta emisión les vamos a compartir, como siempre, un compilado de notas que hemos extraído de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y en la cápsula de la salud les estaremos platicando sobre el virus de herpes simple, esta enfermedad que pues es muy común entre la población mundial, en la que aproximadamente el 60% de las personas menores de 50 años son portadores de esta infección. Les estaremos platicando sobre todo sobre prevención y detección, para que estén al pendiente de esta cápsula. También ahí mismo en la Casa Ocupa Chiapas, y al día siguiente, el 18 de enero, se llevó a cabo el encuentro, el llamamiento a las cooperativas autónomas, pues para empezar a construir una red más cercana, puesto que ya esa red sí existe, pero bueno, más cercana, más actualizada, más nutrida y pues también más fuerte y por lo tanto más amorosa. Entonces, bueno, pues el 18 de enero se dio este encuentro ahí en Toledo 22 y les compartiremos un breve resumen que Bandita, que andaba por allá, nos quiso compartir. Y pues ya en las notas internacionales, en este menú informativo, les tenemos a Palestina. Y pues resulta que hay cosas que penosamente año con año suceden debido a las fuerzas psicópatas, sicarias y usurpadoras de Israel. Y pues es la inundación de los territorios de siembra, como lo es Gaza y otras tantas comunidades, Y pues bueno, los soldados abren las aguas de lluvia, incluso han llegado a abrir las aguas negras para que, pues para fregar la tierra, ¿no? Para que no se pueda sembrar y para que quede todo contaminado. Hecho lodo y otras cuantas cosas más, enfermedades, ¿no? Bueno, también otra cosa que se ha repetido este año y en esta temporada es que la demolición de casas en pleno invierno está a todo lo que da. Casas y pues hogares de Palestina. Y también continúa el secuestro a menores de edad por parte de las fuerzas psicópatas de Israel. Continúa también el asesinato a menores de edad. Y entre tanto caos, entre tanta mierda, pues tenemos la buena noticia de que 60 personas que forman parte de lo que es el territorio robado de Israel, pues se han negado a participar en su servicio militar. Recordemos que en Israel es obligatorio que tienes que ser soldado o soldada un tiempo de tu vida. Y pues han desafiado a esta autoridad y han hecho manifestaciones al respecto. Vamos a verlo más adelante. Y vamos a enfocarnos también en este tema de Gaza, que está inundada ahorita por lo mismo que ya les comentamos. Entonces, ojalá lo podamos ver más adelante. Y no se despeguen de las notas que compartimos acá con todo el corazón y la fuerza para cambiar el mundo. Compañeros y compañeras zapotecos, zapotecas, a partir del reciente secuestro de 3 comuneros, pues han hecho un aviso, un comunicado en el que, bueno, se pronuncian totalmente en contra y manifiestan su organización para que se pueda vivir defendiendo la tierra sin ser amenazados de muerte y secuestrados y secuestradas. Entonces, pues vamos a darle lectura a su comunicado. Ojalá no se la pierdan. Honduras. Campesinos hondureños sufren desalojos violentos en Aguán. Plataforma agraria responsabiliza a empresas agroindustriales y acusa a la justicia de ser servil a los intereses corporativos. Este audio que nos comparten los compañeros de Radio Mundo Real también incluye una entrevista al compañero Johnny Rivas, que forma parte de la organización Plataforma Agraria y que nos va a hablar un poco sobre esta problemática. Oaxaca. Comunicado que giran las autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir sobre la aprobación de permiso de ampliación de Cuscatlán. Rema MX. Esta es información sobre la oposición en el Valle de Locotlán, en Oaxaca, donde se está defendiendo el territorio en contra de la minería, de este extractivismo que no ha parado en la Cuarta Transformación y que al contrario parece ser uno de los motores económicos que la 4T ha impulsado con mayor fuerza. A pesar de no dar nuevas concesiones, las que existían, que rondan alrededor del 50% del territorio mexicano, bueno, pues se han ido ampliando y siguen continuando con la destrucción de los ecosistemas. No solo es un alto a las concesiones mineras, sino también un alto al extractivismo y a la destrucción del medio ambiente. Bueno, les vamos a tener una nota que nos habla acerca del Gualmapu y el Pelmapu, es decir, el territorio de los pueblos originarios de Chile y Argentina. Y bueno, pues es el caso de Facundo Jonas Wallace, un compañero mapuche que, bueno, pues ha luchado desde la cárcel, desde su prisión política, en contra de los megaproyectos que atentan al territorio y a la naturaleza. Y bueno, pues él hace unos días ha obtenido su libertad, una libertad condicional. Y bueno, al salir se echó un muy fuerte discurso que les vamos a compartir algunos fragmentos. Y bueno, desde aquí celebramos su libertad y celebramos también el ánimo de lucha y de resistencia que sigue teniendo, pues a pesar, ¿no?, de la fuerte represión que ha sufrido. Y bueno, pues esa nota se la tendremos más adelante. Y en el ombligo del monstruo les vamos a compartir dos notas. La primera de ellas es el pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, realizado el pasado 17 de enero del 2022 en el Altepemalcali, la Casa de los Pueblos allá en Puebla, donde antes se encontraba la Bonafont y donde fue expulsada por los pueblos, y hoy se levanta el Altepemalcali o la Casa de los Pueblos. También les vamos a tener una nota

España con espadas, ni Chile con balas. Han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate. Tener el territorio para dárselo magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa. Es que la reacción del mapuche es violenta, pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la araucanía a esa historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te miente sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esas balas que lanzó el asesino sentirán su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiaran por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala. La cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás. Por un mapuche muerto mil se levantarán. Huaychafes que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la expresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está más claro, que nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, en esta nueva edición de Píldoras de la salud y medicina libre les vamos a estar platicando sobre una enfermedad bastante común entre las comunidades. Y esta enfermedad es el herpes, que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo y que es causada por un virus, el cual puede causar diversas infecciones, ya sean en la piel, en la boca, en sus alrededores, en las mucosas y también en la región genital. Existen muchos tipos de herpes, dentro de los cuales destacan el herpes zóster, que es el que va a provocar la varicela, el virus de Epstein-Barr o herpes tipo 4, que provoca la mononucleosis infecciosa o también llamada enfermedad del beso, el citomegalovirus y los tipos que nos enfocaremos en esta cápsula serán el virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es el herpes simple? Como lo dijimos al inicio, es una infección que va a ser causada por un virus llamado herpes simplex. Se estima que en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, hay aproximadamente 3.700 millones de personas menores de 50 años, que representan el 67% de personas que van a ser infectadas por virus de herpes simple tipo 1, y un aproximado de 500 millones entre los 15 y los 49 años, que es el equivalente al 13%, que van a estar infectadas por virus de herpes simple tipo 2. ¿Cómo se contagia? El virus de herpes simple se contagia por contacto directo con alguna lesión que se va a encontrar activa o por medio de secreciones de estas mismas lesiones, ya sea de forma oral o genital, y puede mantenerse inactivo durante algún tiempo. Estas lesiones se van a activar principalmente cuando nos encontremos bajo estado de estrés, con alguna enfermedad que altere nuestro sistema inmunológico, como lo es el virus de inmunodeficiencia humana, la diabetes, el cáncer o cualquier enfermedad que deprima nuestro sistema inmune. También la fiebre, las alergias a algún tipo de alimentos, que estén activas o también en algunos casos la menstruación puede llegar a reactivar el virus de herpes. ¿Cómo son las lesiones por herpes? La mayoría de las infecciones herpéticas orales y genitales suelen presentarse sin síntomas. Se van a caracterizar por ser lesiones cutáneas que aparecen en alguna parte del cuerpo y afectan principalmente lo que es la cara, la boca. Por boca incluye el paladar, la lengua, los labios, las encías y por supuesto que también puede llegar a afectar los genitales, los cuales, estas lesiones herpéticas se presentan como úlceras que normalmente suelen arder y son bastante dolorosas, es como si quemaran. Esa es la sensación principal que pueden causar. ¿Cómo se transmite el herpes? Hay dos contactos posibles. Como les había mencionado, existen dos tipos de herpes. Para el herpes simple tipo 1, se dice que la transmisión es por vía oral, contacto boca a boca, y es el que causa el más común o el más visible, que es el herpes labial. Aunque cabe mencionar que el herpes tipo 1 también puede llegar a causar herpes genital, sobre todo si hay contacto pues boca genitales, ¿no? Y este tipo de virus de herpes simple es el más común y es el que suele tener las recurrencias, es decir, las reactivaciones que suele activarse más seguido. El herpes simple tipo 2 es por transmisión exclusivamente sexual y causa herpes genital. Este puede ser transmitido de madre a hijo durante el parto o también a través de la placenta durante el embarazo. Aunque esta forma de transmisión por medio de la placenta pues resulta poco común, normalmente es el 5% de los casos, es muy bajo. ¿Cómo se puede prevenir el herpes? Bueno, sabemos que los síntomas recurrentes del herpes labial pueden ser bastante incómodos y que también pueden llevar a ciertos estigmas en cuestiones sociales e incluso sufrimiento psicológico por parte de las personas que lo padezcan. En el caso del herpes genital, esos factores pueden tener un efecto bastante importante en la calidad de vida y en las relaciones sexuales. Las personas con síntomas que estén activos de herpes labial deben evitar el contacto bucal con otras personas y evitar compartir objetos que hayan estado en contacto con la saliva, como lo son los labiales, incluso los, no solamente pues labiales, sino también las cremas para labios pueden llegar a ser compartidas y pueden provocar la transmisión de este virus. En la actualidad no existe un método que sea completamente efectivo para prevenir el herpes. Sin embargo, para el caso del herpes genital, el uso de anticonceptivos de barrera va a darnos esta protección, digamos, parcial, ya que hay que recordar que si las lesiones están extendidas más allá de donde protege el preservativo o en la piel pues adyacente a los genitales, pues también puedes llegar a infectarte. Lo ideal sería pues abstenerse de mantener relaciones sexuales mientras el proceso del herpes se encuentre activo, y también es importante recordar que las personas que padezcan herpes labial o genital, aunque no tengan síntomas, pues también pueden llegar a infectar a otras personas. En el caso de las mujeres embarazadas que lleguen a presentar síntomas de herpes genital, pues como en todo, acudir inmediatamente a los profesionales de la salud que estén al pendiente de ellas o que lleven su control del embarazo, para así prevenir la adquisición de estas nuevas infecciones de herpes genitales, porque normalmente al final del embarazo es cuando hay más riesgo de contagio y de que el bebé pues llegue a presentar herpes neonatal. Una de las complicaciones más frecuentes son aquellas que van a afectar a los ojos, puede llegar a haber inflamación a nivel cerebral y también de garganta. Y bueno, la más de las más riesgosas pues es el herpes en los bebés recién nacidos. Y bueno, también importante recordar que no solamente en las embarazadas se deben acudir a los profesionales de la salud en caso de presentar algún tipo de infección de virus del herpes. Siempre debemos acudir a valoración médica para ser tratados y tratadas de la forma oportuna y adecuada y que no lleguemos a tener ningún tipo de complicación de esta enfermedad. Y bueno, lo primero es no hacer daño y ya sabes, porque nos queremos, nos cuidamos y te esperamos para la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Pues vámonos ya con las notas más duras de Palestina para poder ir aterrizando con las buenas noticias y así cerrar la nota de la mejor forma. Esta nota recordamos que nos la comparten de Palestina Libre. La ocupación israelí abre las presas descargando aguas de lluvias hacia Gaza, inundando campos agrícolas y viviendas. La ocupación israelí abre las presas descargando aguas de lluvias hacia Gaza, inundando campos agrícolas y viviendas. Israel abrió los diques de acumulación de aguas de lluvias descargando grandes caudales hacia Gaza, inundando e inutilizando extensas zonas agrícolas y dañando casas de los gazatíes. El municipio de Nusayrat, en el centro de la franja de Gaza, informó que la ocupación israelí había abierto nuevamente las presas de acumulación de aguas de lluvias, descargando fuertes caudales hacia las quebradas del Valle de Gaza, conocidas como Gadi Gaza. El municipio pidió a los residentes cercanos que tuvieran el mayor cuidado y precaución y que evacúen sus hogares. Esto sucede todos los años y en especial durante las fuertes lluvias, donde se llenan los embalses de acumulación de aguas de lluvias del lado israelí, tal como ha sucedido en años anteriores, e irresponsablemente los israelíes descargan los excedentes hacia Gaza, que no tiene cómo protegerse de estas acciones. En esta oportunidad, cientos de hectáreas de tierras agrícolas son inutilizadas. Hay destrucción de las siembras, instalaciones agrícolas y equipos y maquinarias. Esto sucede todos los años y en muchas oportunidades los israelíes descargan aguas negras hacia tierras palestinas. Las inundaciones intencionales durante la temporada de invierno generan enormes daños, como resultado significativo un significativo aumento de los costos operativos que se pagan para reparar las tierras para el cultivo y para las plántulas de los viveros para reemplazar las dañadas, además de que el agua satura los suelos y se necesita mucho tiempo para evaporarse, y que la saturación del suelo hace pudrir las raíces. Y pues bueno, estas son terribles noticias que penosamente desde hace años les venimos dando en estas temporadas. Y también les mencionábamos dentro de las malas pues todos los allanamientos de moradas, secuestros y asesinatos que ha habido en el inicio de este año por parte de los sicarios de Israel. Y que muchos de estos son a menores de edad. Vámonos a ver las noticias que nos pueden hacer sentir más felices. Y entonces vamos con esta super nota que nos comparte Caos en la Red y que da muchísima alegría. 60 estudiantes israelíes se niegan a servir en el ejército en protesta por la ocupación. La postura proviene de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus implicaciones, y acusan al sistema educativo de ignorar la narrativa palestina. 60 israelíes en edad de reclutamiento han firmado una carta en la que declaran su negativa a servir en el ejército debido a la ocupación israelí en los territorios palestinos. Partiendo de cartas anteriores de este tipo, los firmantes llaman al sistema educativo del país por varios temas, como el alentar el aislamiento en las fuerzas de defensa de Israel y enfatizar la narrativa judía en las clases de Biblia e historia. También llaman la atención sobre temas que dicen que el plan de estudios ignora, como la expulsión de los árabes en 1948 y la actual violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. En una carta enviada el martes, los ministerios de defensa y educación al jefe personal de las FETI, los adolescentes escribieron: el Estado exige que nos alistemos en un ejército que aparenta y garantiza la existencia del Estado. Pero en la práctica, las operaciones del ejército no están dirigidas principalmente a defender de los ejércitos enemigos, sino a subyugar a la población civil. Por lo tanto, nuestra movilización tiene un contexto y unas implicaciones. Dicen que su negativa a alistarse no es un acto de desvinculación o alejamiento de la sociedad israelí, sino más bien asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus implicaciones. Agregaron: crecimos con el ideal del soldado heroico. Les enviamos paquetes de cuidados, visitamos los tanques en los que lucharon, nos disfrazamos de soldados en los campos de entrenamiento militares y homenajeamos sus muertes en los días conmemorativos. El hecho de que esta sea la realidad a la que todos estamos acostumbrados no la convierte en apolítica. El aislamiento es un acto político, no menos que la negativa a hacerlo. La carta luego se refiere a la política de apartheid expresada en dos sistemas legales separados, uno para palestinos y otro para judíos, y a la herencia de la Nakba, en árabe catástrofe, cuando más de 70.000 árabes huyeron o fueron expulsados desde sus hogares durante la Guerra de Independencia de Israel de 1947 y 49, y la ocupación, como se expresa en el racismo social y un discurso político incendiario y de violencia policial. Uno de los designados, Daniel Baldi, de Tel Aviv, dijo: desde muy pequeños nos educaron para ser soldados. Las clases de educación cívica no hacen mucho para cambiar el curso unidireccional del sistema escolar, cuyo pináculo llega a los preparativos para el alistamiento en la escuela secundaria. Baldi agregó: ¿por qué la negativa a alistarse se percibe como una acción política, pero las actividades escolares destinadas a alentar el aislamiento se consideran evidentes? Comienza con viajes escolares a Jerusalén y a los Altos del Golán, en los que no se discuten los contextos políticos, solo se nos habla de las batallas y hay un elefante en la habitación del que nadie habla. Y pues bueno, la verdad es que son reflexiones maravillosas que han hecho los compañeros. Y tomando en cuenta además que ellos viven en, ahora sí que, un adiestramiento sionista, un adiestramiento racista, y que desemboca en la gran mayoría de los casos en un militarismo pues introducido dentro de cada persona. Y bueno, hablábamos, les mencionábamos como sicarios, como gente que destruye razas y culturas, y la verdad es que cuando estas semillas se liberan ante toda la adversidad, pues no nos queda otra más que darles nuestra fuerza, y que nos agrada mucho que se estén manifestando juntes, porque ya en otras ocasiones hemos dado penosas notas de cómo Israel reprime incluso a la población también israelí, que difiere de estas terribles políticas. Después, bueno, toda la fuerza para nuestros compañeros y compañeras, y qué bella forma de cerrar esta nota de Palestina. Seguimos con más. para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Campesinos hondureños sufren desalojos violentos en Aguán. Plataforma Agraria responsabiliza a empresas agroindustriales y acusa a la justicia de ser servil a los intereses corporativos. Entrevista a Johnny Rivas, integrante de la Plataforma Agraria de Honduras. A mediados de diciembre de 2021, diversas organizaciones sociales y campesinas denunciaron los desalojos violentos que estaban sufriendo miles de campesinos en Aguán, Honduras. A la vez, a fines del año pasado, el 27 de diciembre en concreto, miembros de la cooperativa Remolino sufrieron violentos desalojos por parte de guardias de seguridad privados que dispararon con armas de fuego contra un grupo de estos campesinos, dejando al menos a 6 personas heridas, 2 de ellas menores de edad. Así lo denunció la Plataforma Agraria de Honduras en conjunto con la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, la COPA. Para conocer más detalles sobre estos hechos y cómo sigue la situación después de sufrir estos desalojos violentos, estamos en comunicación ahora con Johnny Rivas de la organización Plataforma Agraria del Bajo Aguán. Johnny, bienvenido a Radio Mundo Real. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, continuamos aquí en el Aguán con todo ese proceso histórico de lucha por el territorio después de esa oleada de represión que sufrimos del 16 de diciembre al 21 de diciembre, donde un convoy fuertísimo de policías, militares y especialmente pues el escuadrón Cobras, que es un grupo élite especializado, fueron los que llegaron a ejecutar desalojos. Y después de los desalojos, los compañeros y compañeras han tomado nuevamente la tierra porque tienen los documentos que les avalan. O sea, cabe mencionar de que las cooperativas recuperan tierras de reforma agraria, tierras que tienen las cooperativas sus títulos definitivos de propiedad, tienen su documentación del Instituto de la Propiedad, del Instituto Nacional Agrario, y los desalojos se dan porque creemos que hay jueces y fiscales que abusan de su autoridad y emiten órdenes de desalojo. Y esta situación entonces es la que conlleva a que estos grupos de policías y militares obedezcan a estos jueces que están protegiendo intereses de corporaciones terratenientes de la familia Facusé, la familia Morales y la familia Canales, que son, bueno, 3 familias que tienen casi acaparado el 70%, podemos decir, de las tierras del Valle del Aguán. Estos desalojos, decía, los realizan guardias de seguridad bajo las órdenes de Francis Reyes Contreras, que es un ex coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y actual jefe de seguridad de la empresa de inversiones Seibeña. Denunciaron ustedes, desde la Plataforma Agraria, que han disparado, como decíamos, con armas de fuego. Y esto realmente tiene mucha relación con una situación que se vive en Honduras de manera, me atrevería a decir, más generalizada, ¿no? Pienso también el vínculo y la presencia de militares y exmilitares, que ya está comprobado, ¿no?, en el crimen de Berta Cáceres. Digo, esta presencia, este vínculo entre actores militares o exmilitares que hoy cumplen funciones para empresas agroindustriales, por ejemplo, o empresas mineras, empresas extractivistas, ¿no? ¿Cómo analiza este fenómeno? Bueno, es que realmente en este país hemos estado en un golpe de Estado, pues hemos estado bajo una narcodictadura. Y esa narcodictadura, bueno, ha tenido una línea de lo que es todo el poder corporativo, agroindustrial, y los jueces igual obedecen a esa misma línea y por eso emiten desalojos de forma fraudulenta, desconociendo la legalidad de las cooperativas. Y esa situación entonces es que pone vulnerable a los defensores y defensoras aquí en el Aguán, pese a que la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares a varios grupos pues, de defensores. En el caso de la Plataforma Agraria, tenemos 126 compañeros y compañeras con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, pero esta narcodictadura no ha respetado absolutamente ninguna recomendación con tal de proteger los intereses de las corporaciones terratenientes. Entonces, es lo que nos ha llevado a casos como lo que conocimos en la cooperativa El Remolino, donde el jefe de seguridad de la empresa también era el juez ejecutor. O sea, es un abuso que admitió el mismo juez que emitió la orden de desalojo, que era Víctor Meléndez, y el Francis Reyes era también testigo en el caso. Era juez ejecutor, guardia de seguridad el denunciante, que ni siquiera fue la empresa Inversiones Aipeñas que denunció, sino fue el jefe de seguridad. Pero no solamente eso, sino también el 27 de en diciembre, que la cooperativa El Remolino, de forma pacífica, vuelve a recuperar su tierra, que tiene sus títulos, tiene libre gravamen favorable a la cooperativa. Francis Reyes se encontraba al interior de la finca con un grupo de hombres armados, guardias de seguridad. Y estas personas dispararon en contra de la integridad física de los defensores que estaban haciendo uso de su legítimo derecho, resultando heridos allí 7 compañeros. Wilder Pérez, Carlos Alexis Torres, Santos Rosales, José Antonio García, William Joel Sorto y Ebner Ramos. Estos compañeros fueron heridos, 2 de ellos fueron heridos de gravedad. Entraron alrededor de unas 200 familias a ocupar, a recuperar su tierra, que llevaban sus títulos en sus manos, y estos hombres armados dispararon. O sea, es la típica forma de las corporaciones terratenientes, que gozan de mucha impunidad, gozan de mucha protección por parte de las autoridades, de actuar pues ante la legalidad que tienen las cooperativas. La cooperativa El Remolino, en el momento de su despojo, era una cooperativa dedicada a los granos básicos, y cabe mencionar que desde aquel momento el proyecto del monocultivo de la palma fue un proyecto de Estado. Al final fue una imposición desde el Estado para implementar ese tipo de proyectos en la región. Cuando se da el despojo, la cooperativa tenía alrededor de un 50% de la tierra, cítricos, naranja, maíz, plátano, yuca, pero al darse el acaparamiento de tierra, la tierra ha sido casi mente inundada de palma. 80 manzanas que no tienen palma, y es allí donde se está intentando recuperar nuevamente para el cultivo de granos básicos. Pero casi el 90%, podríamos decir, de la tierra, la corporación Seibeña la inundó de palma. No es esa la iniciativa del sector campesino, sino más bien producir lo que a diario se necesita pues para alimentarse. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera nota, y habla acerca de la libertad que ha obtenido nuestro compañero Facundo Yones Guala. Salió de la cárcel y llamó a sabotear a las grandes empresas. Pues este compañero emblemático, líder mapuche, fue beneficiado por la libertad condicional por parte de la justicia de Chile, y él afirma que va a regresar a Argentina, de donde es él, y donde pues mantiene también viva esta resistencia del pueblo originario mapuche. Y bueno, pues él estuvo detenido en el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco, y desde ahí pues llevó a cabo huelgas de hambre que estuvimos aquí también difundiendo en Noticias de Abajo. De hecho, nos sumamos a un cadenazo por la libertad de nuestro compañero, y al salir dejó un desafiante mensaje: las organizaciones revolucionarias mapuche tienen que seguir en el camino del sabotaje a las grandes empresas. En las puertas del establecimiento penitenciario, agregó, hasta expulsar a Benetton y las forestales. Hay temor en la Patagonia Argentina por sus intenciones de volver al país para los de arriba. En su última aparición había amenazado con vengar el crimen de Elías Garay, integrante de la comunidad. Y bueno, pues un mensaje bastante fuerte que les vamos a compartir en nuestras redes sociales. Aquí les vamos a compartir un fragmento. Aquí, con la violencia política del Estado, hay que seguir el camino de la autodefensa y el sabotaje, enfatizó el líder mapuche en primer lugar. No obstante, dijo que no tiene que ser una violencia innecesaria y desmedida entre nosotros, el pueblo mapuche, ni los pobres. Yones Guala dijo que el verdadero enemigo es uno solo: el gran capital transnacional, el imperialismo, la oligarquía y los estados opresores al servicio de toda la burguesía nacional y extranjera. El enemigo son las empresas forestales, las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, y tenemos que seguir avanzando en ese camino hasta liberar a la nación mapuche. Y bueno, dice, asimismo se refirió al presidente electo de Chile y remarcó, no estamos ni ahí con el proceso constituyente, ni con la elección de Boric, ni con ninguno de esos vendidos a este sistema opresor capitalista. Y bueno, pues ahí las declaraciones de este, pues, compañero mapuche, y vamos a ver qué pasa, ¿no?, hacia adelante. Y bueno, pues libertad a todas las presos políticos de Argentina, de Chile, del Gualmapu y el Pelmapu, y también a todos los presos de la revuelta. Dos revolucionarios, Ricardo Flores Magón, un cuento, leído en este canal de Qué Punk Rock por Alf. Dos revolucionarios, el revolucionario viejo y el revolucionario moderno, se encontraron una tarde marchando en diferentes direcciones. El sol mostraba la mitad de su ascua por encima de la lejana sierra. Se hundía el rey del día, se hundía irremisiblemente. Y como si tuviera conciencia de su derrota por la noche, se enrojecía de cólera y escupía sobre la tierra, sobre el cielo de sus más hermosas luces. Los dos revolucionarios se miraron frente a frente, el viejo pálido, desmelenado, el rostro sin tersura, como un papel de estraza arrojado al cesto, cruzado aquí y allá por feas cicatrices, los huesos denunciados por filos bajos el raído traje. El moderno, ergido, lleno de vida, luminoso, el rostro por el presentimiento de la gloria, raído el traje también, pero llevando con orgullo, como si fuera la bandera de los desheredados, el símbolo de un pensamiento común, la contraseña de los humildes hechos soberbios al calor de una grande idea. ¿A dónde vas?, preguntó el viejo. Voy a luchar por mis ideales, dijo el moderno. ¿Y tú? ¿A dónde vas?, preguntó a su vez. El viejo tosió, escupió colérico el suelo, echó una mirada al sol, cuya cólera del momento sentía él mismo, y dijo, yo no voy, yo ya vengo de regreso. ¿Qué traes? Desengaños, dijo el viejo. No vayas a la revolución. Yo también fui a la guerra y ya ves cómo regreso. Triste, viejo, maltrecho de cuerpo y espíritu. El revolucionario moderno lanzó una mirada que abarcó el espacio. Su frente resplandecía. Una gran esperanza arrancaba del fondo de su ser y se asomaba a su rostro. Dijo el viejo, ¿supiste por qué luchaste? Sí. Un malvado tenía dominado el país. Los pobres sufrimos la tiranía del gobierno y la tiranía de los hombres de dinero. Nuestros mejores hijos eran encerrados en el cuartel, las familias desamparadas. Se prostituían o pedían limosna para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo polizonte. La menor queja era considerada como un acto de rebeldía. Un día, un buen señor nos dijo a los pobres, conciudadanos, para acabar con el presente estado de las cosas, es necesario que haya un cambio de gobierno. Los hombres que están en el poder son unos ladrones, asesinos y opresores. Quitémoslos del poder, elíjame presidente y todo cambiará. Así habló el buen señor. Enseguida nos dimos armas y nos lanzamos a la lucha. Triunfamos. Los malvados opresores fueron muertos. Y elegimos al hombre que nos dio las armas para que fuera presidente. Y nos fuimos a trabajar. Después de nuestro triunfo, seguimos trabajando exactamente como antes. Como mulos. Y no como hombres.

Este fue un cuento de Ricardo Flores Magón. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel. Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Y ya sin más, vámonos con esta nota tan importante. Al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, a la licenciada Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al licenciado Adán A. López, secretario de Gobernación, al licenciado Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, al licenciado Francisco García, secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, al presidente de la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca, al licenciado Pimentel, fiscal general del estado de Oaxaca. El día de hoy, 18 de enero del año 2022, la comunidad zapoteca de San Juan La Jaricia denunció el secuestro de los comuneros Ignacio Altamirano, Cayetano Bautista, Sánchez y José Escudero Domínguez, el primero de ellos presidente del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad. Además, otros tres comuneros se encuentran desaparecidos. Este secuestro fue perpetrado por un grupo armado de la comunidad de San Bartolo, Yautepec. Desde hace 2 años la comunidad de San Juan La Jaricia ha venido requiriendo a los gobiernos del presidente López Obrador y del estado de Oaxaca, Murat Hinojosa, su intervención directa ante la presencia de un grupo armado que ha venido intimidando a los campesinos de dicha comunidad, pero a pesar de dicho llamado, hasta ahora la intervención gubernamental ha sido insuficiente. Es importante señalar que el conflicto que enfrentan ambas comunidades se ha agudizado por la presencia de una empresa cementera. Las organizaciones indígenas campesinas de derechos humanos, sindicales de mujeres y del movimiento urbano popular de 14 estados del país que suscribimos al presente, le solicitamos su intervención inmediata para evitar una tragedia y de que sigan violando los derechos de la comunidad indígena zapoteca de San Juan La Jaricia. Exigimos la presentación con vida de los comuneros secuestrados. 18 de enero de 2022. Atentamente, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de Zona Norte del Istmo, Vida Educa, Pobladores Unión Nacional de Trabajadoras Agrícolas de Oaxaca y afortunadamente muchísimas organizaciones campesinas, feministas y demás que se suman a este comunicado urgente. Y entonces, pues, desde Noticias de Abajo también nos sumamos y denunciamos el abuso del que han sido parte nuestros compañeros y compañeras en Oaxaca. Puntualmente, los defensoras y defensores de la tierra. Entonces, pues bueno, ni un paso atrás, mis estimades que nos escuchan y que se defienden de la violencia paramilitar. Seguimos con más. Bueno, y finalmente el día 19, a las afueras de la Fiscalía General de la República, pues hacen un llamamiento a un evento y una acción, pues la compañera Ana Enamorado, la verdad, una mujer con una fuerza y un corazón gigantes. Toda mi admiración para la señora Ana, la compañera Ana. Y bueno, hace un llamamiento a los 12 años de la desaparición de su hijo. Hace un llamamiento en las afueras de la Fiscalía General de la República a medios libres, a algunas organizaciones, pero principalmente a varios funcionarios e invitados, hasta incluso diplomáticos, los cuales dejaron sus sillas vacías. Obviamente atribuyéndolo a la pandemia de COVID, pero bueno, sabemos muy bien que para cuanta otra cosa política y de gastos públicos no se encierran, mas sin embargo para llegar a un evento que sería casi casi como reconocer lo que está ocurriendo aquí en este territorio llamado México, con la cantidad de personas impresionante, de mujeres y hombres, pero principalmente mujeres que son desaparecidos, que son violentadas en estas terruños, pues el hecho de sentarse ahí sería prácticamente admitir que esto está ocurriendo y es lo último que las autoridades quieren. Ante ello, pues bueno, prefirieron dejar las sillas vacías, aún sabiendo que iba a haber como un costo político y una presencia de medios, que asumir lo que en realidad está ocurriendo en este país, que es que la gente está desapareciendo, que a la gente le están asesinando, que a las mujeres la están desapareciendo, asesinando, esclavizando, torturando, y que esto, pues, ante la mirada y contubernio, pues, de las autoridades, porque de otra manera no se puede explicar. Entonces, bueno, pues la señora Ana Enamorado hizo este evento, este llamamiento. También estuvo ahí la señora Silvia y también una compañera peruana, de lo cual, pues, lo que son las tragedias, pues, en un principio estaba buscando junto con su pareja a su hijo y terminó buscando a su hijo y a su pareja, que en este afán de encontrarlo, pues, bueno, sufrieron como mucho más violencias y más sorpresas, pues principalmente la compañera, ¿no? Entonces, bueno, pues las palabras han sido fuertes, las palabras vertidas ahí, y pues se increpó principalmente eso a las autoridades, se señaló su omisión e incluso su posible colusión en que la situación esté desbordada, realmente y literalmente desbordada en estos territorios, ¿no? Es por ello que, como final a la conferencia de prensa que dieron las madres, pues bueno, la compañera Ana Enamorado se paró y en las puertas de cristal de la fiscalía, pues pegó tanto los retratos como las huellas de su hijo, que durante estos 12 años ha buscado sin respuesta alguna de las autoridades, ¿no? Y pues como ella muy bien lo dice, a ello lo que ahorita más le preocupa es poder acompañar a otras mamás y a otras familias para que no se repita la cerrazón, la ineptitud, la complicidad de las autoridades mexicanas, ¿no? Y pues eso es lo que para ella ahora, a los 12 años de desaparición de su hijo, es un gran motor. El simple hecho de no permitir que otras familias y otras mamás sean tratadas como a ella se le trató en este país durante los últimos 12 años. Entonces, pues, todo el apoyo, todo el amor, toda la fuerza, no solo a nuestra compañera Ana, sino al sinnúmero de madres y familias que están buscando personas extraviadas en este territorio, personas que estaban intentando una vida mejor. Algunas que aquí mismo en este territorio desaparecieron, algunas que desaparecieron ya del otro lado en Estados Unidos, algunas que regresaron, desaparecieron cuando regresaron y fueron deportadas de Estados Unidos en este amasijo de mierda y corrupción que mantienen las autoridades junto con el crimen organizado en este y en otros países, en este y en todo el mundo, donde sigue siendo las personas una mercancía de facto, una mercancía de cambio a lo largo de toda esta tierra, de toda esta planeta. También ahí mismo en la Casa Ocupa Chiapas y al día siguiente, el 18 de enero, se llevó a cabo el encuentro, el llamamiento a las cooperativas autónomas, pues para empezar a construir una red más cercana, puesto que ya esa red sí existe, pero bueno, más cercana, más actualizada, más nutrida y pues también más fuerte y por lo tanto más amorosa. Entonces, bueno, pues el 18 de enero se dio este encuentro ahí en Toledo 22 y les compartiremos un breve resumen que Bandita que andaba por allá nos quiso compartir. Martes 18 de enero del 2022, 18 horas, Casa Ocupa Chiapas, rumbo al encuentro de cooperativas autónomas, Ciudad de México 2022. Vivimos tiempos de ultraviolencia estructural que han conllevado a climas de desconfianza y miedo de manera generalizada. Sin embargo, acá estamos quienes somos y llamamos a todas las compañeras a extender las prácticas autónomas, a proporcionarnos la alegría que necesita nuestra sociedad al autoorganizarnos. Llamamos a extender la autogestión y generalizarla poco a poco, sin líderes, patrones, instituciones del Estado o vacas sagradas del cooperativismo u otra área. Nos llamamos a la acción directa para impregnarnos de compromiso, responsabilidad personal y comunitaria. Este día se ha conformado la asamblea que dará forma y contenido al futuro encuentro de cooperativas autónomas. Asistimos una veintena de compañeras para participar en la autoorganización. Se ha propuesto trabajar bajo los principios libertarios, apoyo mutuo, solidaridad, horizontalidad, autorrealización, voluntad personal y fomento a la voluntad comunitaria, autocuidados e intercambios desinteresados. La asamblea es abierta y se convoca a más compañeras a ser parte de la misma. La reunión se llevó a cabo con puntualidad y duró un par de horas. Se trataron los siguientes puntos: presentación de los buscamos y las fechas de realización. La próxima reunión será el miércoles 26 de enero a las 18 horas en la Casa Ocupa Chiapas. Solicitamos la puntualidad, voluntad, cuidados y responsabilidad colectiva. En el primer punto, en donde mencionamos la manera de cómo llamarnos y las ideas primigenias para llevar a cabo el encuentro, círculos de diálogo, evento informativo, vinculación, aprendizaje colectivo, fortalecimiento del espíritu libre, reconocimiento de nuestras labores y saberes, evento festivo, intercambio de herramientas, metodologías, división de trabajo, que sean distintas sedes, tianguis, tequios, apertura y creatividad. ¿Qué objetivos buscamos? Hicimos una ronda de frases que podrían ayudarnos a esclarecer los objetivos comunes. Dentro de estas se mencionó: fomento a la solidaridad, a la experiencia de compartir, al acompañamiento, ejercer la horizontalidad, el apoyo mutuo entre cooperativistas, pasar del sobrevivir al vivir dignamente, compartir documentación y herramientas de trabajo, reconocimiento de las personas de la ciudad que trabajamos bajo el ideal ácrata, presentarnos y exponer nuestras labores cooperativas. Continuidad en el trabajo, establecer redes de consumo, redes de apoyo mutuo, reconocer las malas experiencias, difundir y comunicar nuestros principios autónomos, formar un directorio de cooperativas autónomas, visualizar temáticas y formas de trabajo. Dentro de algunas de las comisiones de las que se habló formar serán logística, difusión, alimentos, documentación y directorio. Pues aquí saludando y comentándoles ahora sí, como parte de una de las notas desde el ombligo del monstruo, acerca de la plática de la colectiva Estamos Aquí, de Canadá. Y pues bueno, a lo que se refiere la plática de la colectiva Estamos Aquí, fue que tuvimos la visita del compañero Nacho Ignacio, desde allá de Canadá. Él tiene la nacionalidad canadiense, mas sin embargo, por nacimiento, es guatemalteco. Y justamente vino a platicarnos acá a México, a diferentes sitios, y al final de esto viajará hacia Guatemala. Pues cómo han vivido, no solo él, sino varias personas, alrededor de 5,000 personas, el hecho de haber sido arrebatados de sus familias durante los años 80 o principios de los 90 en la guerra de Guatemala, tanto por el Estado o el Ejército, que es lo mismo, y para venderlos, para sacar un provecho y que acabaran siendo dados en adopción en tierras tan lejanas como Canadá, por ejemplo, y que es el caso de Nacho, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas circunstancias se encuentran alrededor de 5,000 personas, 5,000 chavos que se dieron, chavas y chavos que se dieron cuenta de que, a pesar de que vivan en otro país, pues en realidad ellos provienen de Guatemala, ¿no? Y ya en el caso particular de Nacho, pues nos describía lo fuerte y difícil que es, pues empezando porque las propias familias de Canadá, en la mayoría de los casos, pues no tienen esta, no asumen lo que ocurrió hace décadas con ellos, sino todavía quieren como mantener esta visión un poco, pues un poco de terapia, de shock, de que ellos hicieron un bien porque eran como niños que fueron abandonados en la guerra o cosas así. Pero bueno, con la información que se tiene hoy en día, se sabe que había una red perfectamente configurada que se dedicaba a robar a los niños en el conflicto de Guatemala para venderlos, por ejemplo, en Canadá. Y pues esto no nada más con el fin de la ambición del dinero, pues lamentablemente desde ese entonces, desde mucho antes y hasta hoy en día, pues las personas siguen siendo moneda de cambio, ¿no? Pero no únicamente tenía esa función para el Estado, para el Ejército, los capitales, sino también la función de desmembrar las familias, desmembrar las comunidades y pues por ende, al final acabar fracturando pues la resistencia, acabar fracturando la guerrilla, acabar fracturando pues la revolución. Y con esa intención pues fueron arrebatados alrededor de 5,000 compañeras y compañeros y dados en adopción en dudosos trámites, ¿no? Entonces, bueno, justamente Ignacio nos decía como pues, es difícil hacer entender incluso a la gente allá, en el caso de él, a sus padres, pues, lo grave de esa situación, lo doloroso que fue, ¿no? Que es cuando él ya cae en cuenta en todo esto. Y también nos describió, pues, por otro lado, lo difícil que es en algunas ocasiones ir allá a Canadá de visita, porque precisamente cuando está allá, como él no sabe de quién, o sea, quiénes pudieron haber sido su madre y padre, ni hermanas, hermanos, pues que va por la calle y compra algo con una doña o entra al súper o saluda a una señora y siempre tiene como la duda de si esa persona pudiera ser su madre, si el de junto pudiera ser su hermano, si la de allá pudiera ser su prima, en cada lugar que está, ¿no? Entonces, pues, es algo sumamente grave y violento y seguramente pues se ha dado no solo en Guatemala, sino en todos los lugares donde la guerra y el capital han llegado, ¿no? Entonces, pues, una plática muy importante porque nos pone el tema pues sobre la mesa que la mayoría de gente desconocíamos, ¿no? De que fueron gran cantidad, alrededor por lo menos de los que tienen ellos en este grupo de Estamos Aquí registrados, alrededor de 5,000 chavas y chavos, pues que ahora ya están alrededor de los 30 años y que fueron extraídos, robados, secuestrados de sus familias en Guatemala y puestos en dudosos trámites, seguramente a la, con complicidad de los diferentes gobiernos, en adopción en diferentes países, pues entre ellos en Canadá. Entonces, bueno, eso se llevó a cabo el 17 de enero en la Ocupa Casa Chiapas y pues era sumamente importante, y lo es, haber sido informados y seguirnos informando y extender la mano a estas colectivas, a estas organizaciones de personas que también, como dato, este nombre de Estamos Aquí responde a nombres de colectivos en Guatemala que se llaman, bueno, que son padres y madres, madres y padres buscando a sus hijos, y se llama ¿Dónde Están? Entonces la banda de ¿Dónde Están?, los madres y padres están en Guatemala, y pues toda esta banda en Canadá hacen este nombre de su colectivo, pero que también es una respuesta que se llama Estamos Aquí. Entonces, bueno, pues están intentando rastrear, poder llegar a quienes fueron las familias de donde fueron arrebatadas, pero bueno, es una tarea bastante ardua, en la cual pues el apoyo y el informarnos es algo que puede darle mucha fuerza a las compañeras y compañeros, no solo de la colectiva Estamos Aquí, sino que estén también en esa situación, tanto por la guerra de Guatemala como por cualquiera de las guerras en este planeta. Oaxaca, comunicado que giran las autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir sobre la aprobación de permiso de ampliación de Cuscatlán. En el 2018, mientras la mayoría de actores políticos de Oaxaca, activistas, líderes sociales, caciques, partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, frentes, colectivos y un largo etcétera, se preparaban como parte del poderoso ejército electoral que llevó a la presidencia a AMLO y que le dio la mayoría en la Cámara de Representantes al nuevo partido Morena, algunas nos preparábamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predecíamos. La REMA fue uno de los pocos referentes antimineros, posiblemente el único que daba la señal de alarma. AMLO continuaría con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO decía que se logrará mayor inversión de las empresas mineras canadienses. Fue complicada una reorganización en el Valle de Ocotlán, cuando autoridades municipales y agrarias, así como los operadores políticos del valle, se mezclaban con los referentes antimineros de la región y parecían ser un mismo equipo. Así escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la Semarnat decir en una reunión cuasi clandestina de la ciudad de Oaxaca el 12 de diciembre de 2019 que se podría cancelar el proyecto minero de la empresa Cuscatlán de San José del Progreso. Claro, lo decía suavecito y escondido en el domicilio de una de las ONGs aliadas de la 4T. Durante estos tres años se intentó por todas las vías denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuscatlán Fortuna Silver Mines, y busca la atención de quienes son los encargados ahora de este nuevo gobierno para que se investigue y sancione a esta criminal empresa. Pero solo se han recibido promesas y más promesas, palabrería y mentiras y más mentiras disfrazadas de verdades. El 6 de octubre del año pasado fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. Ahí se comprometió una serie de compromisos que, como decimos, solo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar las afectaciones de la minera. Incluso, unos días después de la reunión con la señora Albores, aquí en San Pedro Apóstol, el doctor Daniel Quesada Daniel titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y titular de la Unidad de Transparencia de la Semarnat, enviado por la propia Secretaría para dar seguimiento a los acuerdos, pedía un reconocimiento a la Semarnat y a la 4T por haber cumplido, decía él, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, la muestra de impacto ambiental, en ese momento de Cuscatlán, un cinismo descarado de estos funcionarios. Así, nos enteramos por vía de los medios de comunicación el 20 de diciembre pasado que la Semarnat, esa secretaría que pedía reconocimiento por cumplir con su trabajo de protección al ambiente de nuestro valle, entre comillas, y que incluso nos llamaba compañeros, entre comillas, en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliación por 12 años más a la criminal empresa Cuscatlán Fortuna Silver Mines. ¿Cómo se puede cambiar una decisión con las mentiras que se escriben en un papel? ¿Cómo se puede cambiar una decisión después de supuestamente revisar por parte de expertos científicos de la Semarnat una decisión así? No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero sí nos molesta, nos encabrona. Hemos aprendido la lección, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer en los neoliberales, no se puede creer en los promineros. Ante esta tremenda decisión de la Semarnat, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que la adulación que le hiciera el presidente municipal de San José del Progreso en una carta y después los abrazos y apapachos que le dio en su última visita a Oaxaca, claro, con el apoyo del lobby minero, pudieron más que sus convicciones. Claro, las convicciones que dice tener. Tenemos claro cuál es el camino a seguir y tenemos claro ahora más que nunca que no podemos confiar en este gobierno mentiroso y traidor. Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que están, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisión firme de defender nuestra tierra, continuaremos aquí, en nuestro territorio, dispuestos a seguir una lucha como siempre y desde tiempos inmemorables, defendiéndola. Nuestra postura y nuestra declaratoria de no a la minería no serán de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza, pero también con todo el derecho que nos da a ser pueblos originarios. Les decimos a la minera Cuscatlán Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado y seguro como nos decía nosotros compañero Semarnat, a la 4T y al propio AMLO, aquí no pasarán. La decisión ya está tomada y nuestros pueblos ya decidieron. No queremos minería ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos. Fuera mineras de la muerte de nuestro valle. La tierra no se vende, la tierra se ama y se defiende. Municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán. Municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán. Ejido de San Pedro Apóstol, Ocotlán. Articulación por la vida contra la minería del Valle de Ocotlán. Valle de Ocotlán, enero del 2022. Y bueno, pues la siguiente nota que les tenemos es de Morelos, donde se llevó a cabo una movilización y de hecho hay toda una jornada de lucha en contra de un proyecto minero que, bueno, pues se ha querido imponer en ese territorio de Morelos, en Tetlama. Y bueno, esta es una nota de Karen Castillo del colectivo Somos el Medio, quienes nos comparten esta nota que se titula Tetlama, territorio milenario en acecho por Álamos Gold. Tetlama es un pueblo milenario. Así inicia nuestra conversación con uno de los integrantes de la Unidad Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería de Morelos. Por cientos de años, los habitantes de San Agustín Tetlama se han dedicado a la agricultura. Hoy en día cultivan maíz, calabaza, cacahuate y sorgo. En estas tierras de origen náhuatl, las personas mantienen viva su cosmovisión como pueblos originarios, como pueblos indígenas. Cada año se pide a los cuatro puntos cardinales la protección de este pueblo. Curiosamente, en cada punto cardinal hay un cerro. Está el Cerro Grande porque se mete el sol, que es el poniente, el este, que está el Popo, hacia el norte los cerros de la Laguna de Zempoala y hacia el sur el Cerro Sagrado de Yujumil, la cual está concesionado y quedaría convertido en un tajo a manos de la empresa minera Álamos Gold. Este es el territorio amenazado por la minera Álamos Gold, empresa de origen canadiense, que busca construir una mina a cielo abierto en más de 15.000 hectáreas concesionadas por el gobierno federal. De llevarse a cabo Jumil, el cerro sagrado para la población de Tetlama sería destruido. Según la UNAM, Tetlama es una palabra compuesta que significa junto al lugar de las piedras, haciendo referencia a la zona de Xochicalco. Eso es Tetlama, es cultura, tradición, agricultura milenaria que ha sido despojada por siglos. Javier, integrante de la Unificación de los Pueblos y Colonias contra la Minería de Morelos, se refiere al aeropuerto Mariano Matamoros, el cual se construyó a finales de la década de los 80 y a principios de los 90. Javier platica que la estrategia del gobierno para permitir la construcción del aeropuerto es la misma estrategia que Alamos Gold usa para convencer a la población de recibir a la mina en su territorio. Y bueno, pues como siempre nos acompaña de muy bonitas fotos y un texto aún mucho más amplio, una nota de investigación que nos comparte nuestra compañera Karen y que bueno, pues nos invita a seguir estando atentos con la lucha del pueblo de Tetlama y también con esta pues también resistencia en contra de los megaproyectos mineros que tanto afectan al territorio y al medio ambiente. Y bueno, pues esto lo pueden consultar en el portal de somoselmedio.com. Bueno, ahora vamos con la siguiente nota y esto es en Puebla, donde se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Luchas contra los Gasoductos y los Proyectos de Muerte el pasado 17 de enero. Esto fue en el Altepemalcali, en la Casa de los Pueblos antes Bonafont. Y desde ahí ellos emitieron el siguiente pronunciamiento. Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones, colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero del 2022 en el Altepemalcali, en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangra nuestro territorio, la madre naturaleza y a la humanidad entera. Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra, la ley de los pueblos frente al acuerdo presidencial del 22 de noviembre, así como las propuestas de acción. Consideramos que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país, desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y Centro Pueblo de Morelos, Puebla, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores, como el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para el beneficio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios, afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas. Y bueno, pues sigue el texto más amplio, los invitamos a que lo conozcan, también se los vamos a compartir en las redes sociales. Pero bueno, hacen al final una invitación a sus acuerdos y propuestas, y pues la primera de ellas es que van a realizar una caravana de los pueblos por la vida y contra los megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepemalcali, Casa de los Pueblos Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y el Día Mundial del Agua. La caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México y a Santiago Mezquititlán, territorio otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso de Zapata. La caravana cerrará el 22 con una jornada global contra el corredor interoceánico y los megaproyectos de muerte. El Istmo es nuestro, en el Istmo de Tehuantepec y Día de la Tierra. Convocaremos acciones dislocadas que se sumen al cierre de esta caravana a través de distintas geografías. La caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por definir. La Red Futuros Indígenas acuerpará las estrategias de comunicación de la caravana y la campaña Luces de la Resistencia donará material didáctico para la misma. Y bueno, pues también invitaron a las actividades del colectivo Maíz el 20 y 25 de febrero, al Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida el 29 y 30 de enero y el 16 de febrero, en el marco del 26 aniversario del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, se realizará un foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades Samir Flores Soberanes. El 20 de febrero, tercer aniversario del asesinato de nuestro hermano Samir Flores, habrá acciones dislocadas. Y bueno, pues fueron bastantes decenas de organizaciones pues en defensa del territorio y el agua. Así que bueno, pues vamos a compartirles también un audio que en ese mismo encuentro compartieron acerca de la campaña contra la guerra paramilitar en Chiapas. Try to keep